bienvenidos a otra edición para esta semana de The Round Table, el podcast de PSNPR.com y de Yo Soy PlayStation. Este quien les saluda es Alex Dinshon y dándole aquí la bienvenida a mi compañero de siempre, de todas las semanas, directamente desde Carolina, Puerto Rico, MASH 188, ¿verdad que MASH? Todo bien, ¿y tú? Tranquilo. Tranquilito, ¿cómo van esos estudios y el trabajo? Ah, bien, mucho trabajo, pero para adelante. Mira, me dijeron que ya están programando la primera base de datos para Skynet. Ojalá fuera así. Ay, santo, bueno, pero quién sabe, you never know. Bueno, es que tuviste que la clase era toda teórica, no iba a haber nada. Lamentable. Mira, Mashi, ese weekend, ¿cómo estuvo? Estuvo bueno, fui el sábado a la universidad, después no hice más nada, y después el domingo fui para el cine a ver The Raid, Redemption, estaba muy buena, la recomiendo. Si le gusta una película de acción y sangre y tiroteo, a más no poder, la película es extranjera, es indonesa, pero muy buena. ¿Y dónde es que están exhibiendo esa película? En Fine Arts. Ah, ok. ¿Cómo? The Raid. Sí, The Raid Redemption. Oh, ¿eso es una segunda parte, por casualidad? Que yo sepa, ¿no? No, qué cool. Ah, pues gente, ahí tienen las notitas de cine a cargo de MASH. No, gente, acuérdense que él conoce a los muchachos de On The Reels y el tipo tiene ahí información primero que nadie de las películas y todo lo que pasa en el cine de MASH. Así, estaban creo que grabando algo con Rincón en estos días, ¿verdad? Pues están tan internacionales los muchachos. Están guisando por todos lados. Pues saludos para ellos. Pues bueno, pues vamos aquí a arrancar, ¿verdad?, con nuestro show para esta semana. Gente, pues tenemos un tema bien interesante, ¿verdad?, que queremos compartir con ustedes. Pero antes de arrancar, quiero hacer la salvedad que este show que estamos grabando, MASH y yo hoy, es una segunda toma, ¿verdad?, un take two de este show, ya que lo grabamos la semana pasada y quedó tan y tan bien que lo borré. O sea, quedó tan y tan bien que no me gustó y lo borré. No, o sea, yo y MASH estuvimos pues el tiempo reglamentario para grabar el show y cuando fui a convertir el archivo, ¿verdad?, para empezar a editar, mi programa, que es el que yo uso para grabar, que es Audacity, se escrachó. Y perdí el archivo que estaba haciendo. El programa sí me hizo un backup, pero Audacity te hace backups y te los cantea. Te coge el master file y te lo cantea en muchos pequeños files de un par de segundos. Y créanme que romper y compilar todos esos archivitos para crear un master file de lo que hicimos, no puede ser. Pues decidimos entonces pues volver a grabar, ¿verdad? Esto es una segunda toma. Esperemos que esta vez el programa no se escrache, ¿verdad? Rogándole a Dios. Así que pues vamos para encima, MASH, que para luego es tarde. Pues bueno, el tema que tenemos para esta semana es, vamos a estar haciendo un pequeño análisis de cómo fue ese primer quarter, ¿verdad?, ese primer trimestre del año 2012 en videojuegos. Vamos a estar analizando solamente esta vez los estrenos en disco, porque si analizamos también los estrenos del PSN, no vamos a terminar nunca. Así que vamos a arrancar. Pues bueno, para beneficio, ¿verdad?, de todos nuestros oyentes, ¿verdad?, de toda nuestra comunidad, tenemos aquí una listita de los estrenos en disco, ¿verdad?, que estuvieron disponibles o aún están disponibles en la mayoría de las tiendas que venden juegos de video, La Parada, La Pared, todas estas tiendas. Así que vamos a comenzar con los estrenos en disco para el mes de enero. Y en enero tuvimos Gran Turismo 5 XL Edition, que este es el que viene con todo el DLC, Final Fantasy 13 2, Never Dead, Portal, Soul Calibur 5. Esos fueron los estrenos, ¿verdad?, para el mes de enero. Y MASH, ¿qué tienes por ahí para el mes de febrero? Mira, en febrero estuvo cargadito y vino Fallout New Vegas Ultimate Edition, que esto es el juego Fallout New Vegas, pero con todos los DLC que salieron. Jak and Daxter Collection, Kingdom of Amalur Reckoning, yo lo recomiendo, yo lo tengo. The Darkness 2, BlazBlue Continuing Chief Extend, Grand Slam Tennis 2, Twisted Metal, UFC Undisputed 3, Azura's Wrath, Syndicate, Binary Domain, Hyperdimension Neptunia, MK2, Mortal Kombat Complete Edition, que también está el juego Mortal Kombat, pero con todos los DLC, todos los personajes, Order Up y SSX. ¿Y qué tiene para el mes de marzo por ahí? Oye, antes de brincar para el mes de marzo, la que ese mes de febrero estaba... Mucho así estrés. Estuvo fuerte. Pero marzo no se queda atrás. Y en marzo vimos los estrenos de juegos como Blaze of Time, Major League Baseball 2K12, Mass Effect 3, MLB 12 The Show. Goti, papá. Estaba esperando la reacción. Street Fighter Cross Tekken, Top Gun Hardlock, Birds of Steel. No tiene que ver nada con Angry Birds. FIFA Street, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Okay, sigo. Silent Hill Downpour, Tales of Grace, Yakuza Dead Souls, Ninja Gaiden 3, Resident Evil Operation Raccoon City, Silent Hill HD Collection, Combat Wings The Great Battles of World War II, Devil May Cry HD Collection, Ridge Racer Unbound, Tiger Woods PGA Tour 13 y Armored Core 5. Tremenda lista, Mash. Sí, sí. O sea, marzo no se quedó, no se quiso quedar el dado de febrero. Sí. Pues bueno, pues gente, ya que, ¿verdad?, escucharon todos esos estrenos, ¿verdad?, que tuvimos en esos primeros tres meses, vamos pues a comenzar a hacer nuestro análisis. Vamos a arrancar, ¿verdad, Mash? ¿Verdad? En nuestra opinión, ¿qué nos pareció, ¿verdad? O sea, ¿qué nos pareció ese primer trimestre? Vamos a arrancar aquí con Mash. ¿Qué te pareció? Mira, para mí fue, ha sido un comienzo de año bien flojo en el gaming. Uno que otro juego pues que eran esperados y uno que otro, ¿verdad?, sorpresa de los juegos. Pero no, o sea, nada emocionante. Para mí fue como medio boquete este inicio de año, y más comparando, ¿verdad?, de un final de año que vinieron muchos juegos AAA, que, o sea, que todos corridos y te suben el, ¿verdad?, como que la expectativa de los juegos siguen subiendo a través de mientras va acabando el año. Entonces te tienen esa expectativa grande de que vienen juegos nuevos, pero cuando ya empieza el año, pues todos los releases que han salido han sido no muy prometedores, inclusive hasta los juegos que la gente esperaba y que tenían mucho hype, no ha sido muy prometedor. Así que para mí, este inicio de año ha sido medio boquete, excluyendo uno que otro juego. Pues fíjate, yo sí tengo que analizar el trimestre completo en este momento, y pues vamos a poner que yo utilice una tabla de evaluación de decir pobre, regular, bueno, excelente. Yo diría que regular. No le doy pobre por el hecho de que en ese primer trimestre tuvimos IPs nuevos, que aunque no fueron muchos, pero sí hubo unos cuantos IPs nuevos. Y son juegos que, pues, que desafortunadamente cayeron en una época, como tú dices, que salimos de un excelente cierre de año y llegó esta, no voy a decir recesión, pero como esta lentitud en sacar juegos blockbuster, pero con todo eso se colaron uno que otro IP nuevo. Sí, porque, o sea, los desarrolladores dijeron, bueno, si esta gente gastó, o sea, tiró todos los cartuchos a final de año, pues mi IP nuevo, vamos a tirarlo a principio de año para que no se pierda con la marea, ¿verdad? Y lo tiran en este tiempo que donde no hay casi juegos triple A. Exacto. Y entonces, pues, le dan oportunidad y, o sea, y es bueno probar IP nuevo. O sea, yo compré Kingdom of Amalur Reckoning y no me arrepiento de haberlo comprado, ¿verdad? Es excelente juego. Y el sistema de batalla, yo lo he dicho en varios podcasts, es excelente. Es lo que el sistema de batalla de Skyrim debería ser. Pero, o sea, si Skyrim tuviera ese tipo de pelea, fuera el GOTY de los GOTY por 10 años. No. Pero hay que darle oportunidad. Hay que darle oportunidad, sí. Mira, aquí hay IPs como Never Dead. Pero Neverdeck fue bien boquete, o sea, exacto, le dieron bien porquerías de... Los reviews no fueron muy buenos. Azura's Wrath, que eso estaba regular. Sí, escucha gente que dice que está bien, que está bien, que están esperando que baje de precio, comprarle un sweet spot de por lo menos $25 o algo así, y la gente... Pero de Capcom, pero... Ah, no, eso no va a bajar. Ok, descártalo. Eso no va a bajar. ¿Hay que comprar algún DLC para jugar la última parte? No, salió el creo que son 25 chapters y salió el 25.5. Pero creo que fue gratis, no me acuerdo. Oh my God. Binary Domain. Sí, he escuchado varias cositas. Sí, he escuchado varias cositas y me llama la atención. Voy a esperar que baje. Que aunque no tiene co-op, pero he visto un par de videos y un par de screenshots y escuché un review de PS Nation y se oye interesante. La historia del juego se oye interesante y el sistema de acción se oye brutal, porque es como que en base a lo que tú hagas es la confianza que las personas que están contigo. Porque tiene co-op, pero es con la computadora. Y depende de las decisiones que tú tomes o como tú combatas con los enemigos, ellos deciden si te van a ayudar o no. O sea, es una cosa... Eso suena cool, pero vamos a esperar, ¿verdad? Yo voy a esperar que baje. ¿Qué otra cosa fue aquí? Vamos a ver qué más fue. IP nuevo. De los que, Blaze of Time es un IP nuevo. ¿Qué más? Pues hay unos que otros por aquí. Pasa que, como tú dices, o sea, tiraron estos juegos ahora porque saben que no podían lanzarlos después de octubre del año pasado. Era bien difícil tú tirar juegos a competir con los AAA que estaban saliendo. O sea, estamos hablando de Modern Warfare 3, Uncharted 3, Assassin's Creed Revelation. ¿Qué más salió? Ahí viene, se olvidaron los otros releases de final de año que también fueron blockbusters. Bueno, anyway, usted sabe la avalancha de juegos que salieron a fin de año. Así que pues, como dice Mash, nos tiraron con esto a principio de año. Y lo que va del año hasta ahora, pues va un poquito todavía medio flojo. Muy bien, Mash. Y lo que ha salido, ¿no? Que mucha gente pues estaba bien esperando Twisted Metal y, o sea, y como que el hype, ¿no? O sea, hizo tanto hype, pero no llegó, o sea, no acaparó las expectativas de las personas. Fíjate, yo podría opinar en el sentido de que muchos de estos juegos que salieron estos primeros meses, muchos de esos juegos han sido como que hacer este producto como para salir del paso y ya. Como que uno como que no siente la misma dedicación de esos últimos juegos para cerrar el 2011. Tú como que, no sé, se pierde un poco en estos juegos que han salido a principios de año. No estoy diciendo que el trabajo no está ahí. Claro, detrás de todo videojuego hay un trabajo, hay un equipo de trabajo. Pero, no sé, ese es como que el feeling que me da a mí. No sé, a lo mejor puede ser que esté equivocado o mi percepción sea errónea. Pero yo, por lo menos de mi parte, ya pasaron 3 meses, ya estamos a mitad de abril, y yo no me he comprado ningún juego de ese primer trimestre. O sea, ninguno. Tú ya has comprado varios. Entre ellos el que tú consideras que es un GOTY. Eso es así. MLB 12 The Show, papi. ¿Que en tu entender es el juego que está salvando el trimestre? En verdad que sí. Bueno, por lo menos en el área de PlayStation. Ok. Pues mira, Mash, y te pregunto, para ti, ¿verdad? Bueno, ¿cuál no necesariamente también, porque también está Massive Fail 3 por ahí. No digas eso duro, que nos caen encima. No, mira. Mira, Massive Fail 3 tiene su gente. Tiene su fanaticada, era un juego que también estaba anticipado, ¿verdad? Un juego que se viene anunciando hace ya muchísimo tiempo. Por fin llega a las manos de los jugadores. Y pues, gente, ya esto es noticia vieja. O sea, muchas personas decepcionadas con el final. No con el juego, no con el multiplayer, no con el gameplay, sino es con el final. Pero pues nada, estas son cosas que hacen los desarrolladores, ¿verdad? No todo el tiempo uno puede tener este finales felices. Pero con todo eso, yo entiendo que el juego tuvo muy buenas ventas porque tiene una fanaticada grandísima a nivel mundial, tú sabes. Y había mucho hype por este juego. Hay gente que todavía lo está jugando. Hay quienes se rehúsan a jugarlo. Saludos a Moche, que se rehúsan a jugarlo. Pero tiene su gente, tiene su fanaticada. El juego todavía está dando un par de cantazos por ahí en las tiendas. No ha bajado mucho. Así que pues, todavía que sea fanático, pues lo puede adquirir y, ¿verdad? Y meterle a esa saga. Pero, Mash, y te pregunto, ¿verdad? Dado estos releases, ¿cuál tú crees que fue el mejor mes? Bueno, es que el febrero y marzo, ¿verdad? Tuvieron buenos releases, incluyendo pues en febrero estaba Twisted Metal, que era uno de los juegos más esperados, ¿verdad? Uh-huh. Del principio de año, además que salió Kingdom of Amalur: The Reckoning. que yo los recomiendo. Pero para mí marzo fue un buen mes. Pues sale Mass Effect 3, sale MLB 12 The Show, de ahí sale Street Fighter Cross Tekken, que mucha gente estaba esperando, sale Resident Evil Version Raccoon City, aunque fue un fail, pero mucha gente lo estaba esperando. O sea, para mí marzo fue un buen mes, pero febrero no se queda atrás. Están bien pares, yo diría que se pueden tirar bien parejo. Bien parejo. Mira, marzo también, febrero también lo ayuda, que salió SSX, que es un juego que también mucha gente que son fanáticos de esta serie lo estaban esperando. Yo tuve la oportunidad de probar el demo y el juego se ve muy bien. O sea, el juego, el sistema, ¿verdad? Esa sensación de que usted está bajando un downhill, el juego se ve bien, está bien hecho. Está bien hecho. Pero, o sea, no es lo suficiente como para despertar un mega interés de los gamers en estos primeros tres meses. Tú sabes, no hubo blockbuster, o sea, no hubo rompetienda. Fueron bien poquitos los Midnight Launch. De hecho, yo creo que de los poquitos Midnight Launch que hubo en este periodo fue uno para Resident Evil Operation Raccoon City. Que de este juego, pues, no he escuchado mucho. No he escuchado cosas buenas, pero tampoco he escuchado muchas cosas malas. Bueno, pues yo he escuchado muchas cosas malas. Ajá, pues comparte algo ahí que hayas escuchado. Mira, estaba leyendo varios reviews de Operation Raccoon City y una de las, creo que fue Joystick, que ellos ponen las cosas buenas y las cosas malas que tiene cada juego. Y entonces con las cosas buenas, lo que dice es pues que te lleva de vuelta, ¿verdad?, a Raccoon City. Pero en las cosas malas dice, you for buying this game, ¿sabes? Entonces queda, wow, de verdad el juego es tan porquería. Ok, o sea, así mismo, raspado. Así mismo, dice, que está mal del juego, pues tú por comprar el juego. Oh, my God. O sea, pero sí, o sea, y además de eso, ¿verdad?, por varios sitios que le han dado 3 de 10, 2.5 de 10, así que el jueguito no fue muy aceptado. Wow, o sea que está chavo la cuestión con Raccoon City. Pero nada, yo creo que esto es otro juego que también se puede esperar que lo pongan a 20 pesos o a 15 pesos. Porque tiene co-op, por lo menos tiene online co-op, tú sabes. Sí. Pues también vimos que este trimestre también fue dominado por la cuestión de revivir series, ¿verdad? Colecciones remasterizadas, como por ejemplo, pues Jack and Daxter, las de Silent Hill, ¿verdad? O sea, vimos también esa tendencia en estos primeros tres meses. Se me falta también la de Devil May Cry, que también salió. O sea, vimos esa tendencia de revivir esta serie, pues obviamente en preparación, ya que todos saben, pues de estos juegos van a salir nuevos ahora en este año, hay que estar pendiente de eso. Pero estos juegos, la gente pues por valor sentimental y para ver cómo se ve, para algunas personas los compran, otros esperan, como siempre, pues que bajen de precio. Por lo menos a mí ninguna de esas colecciones me llamó la atención. Así que no sé si tienes una vista por ahí que te gustaría que bajara de precio. No, de verdad que no. Es que esos pues, son juegos para los fanáticos. Pero mira, para mí, marzo y febrero definitivamente están bien al palo. Bien al palo. Le voy a dar la ventajita a marzo. Un poco de ventajita sobre marzo. Porque pues ahí está Mass Effect 3, está MLB The Show, está Ninja Gaiden 3, que he escuchado también cosas bastante buena. O sea, le voy a dar la ventajita a marzo, ¿verdad? Hasta la fecha. Marzo pues está dominando bastante bien. Ahora bien, si tuviéramos, ¿verdad?, que escoger una, ¿verdad? No, yo creo aquí una categoría que es la GOTQ, ¿verdad?, que es Game of the Quarter. Si tuviéramos que escoger, en nuestra opinión, Mash, ¿cuál tú crees que fue el juego del trimestre? El juego del quarter. El juego que definió esos primeros tres meses, ¿cuál te escogería? MLB 12 The Show. Oh, wow. My God. Eso, fíjate, no sé ni por qué lo pregunté. Simplemente excelente. En verdad que sí, es uno de los pocos juegos. O sea, que yo me aburro rápido de los juegos. Y de verdad, es un juego que igual, al igual que el 11, ¿verdad? Es un juego que tú no te cansas de jugarlo porque están estos pequeños detalles que te quedas wow, o sea, y cada vez que lo juegas ves un detalle diferente, ves una animación que no habías visto, un comentario que no habías escuchado. Y, o sea, tú te quedas, wow, de verdad que se fueron bien in deep en la creación del juego y tratar de traer una experiencia verdadera de lo que es un juego de pelota. Y de verdad que por eso para mí es tremendo juego. Y si tú eres, si te gusta el deporte del béisbol, esto es un juego que tú no puedes dejar de pasar. Muy bien. Pues fíjate, en mi caso, si yo tengo que escoger el Game of the Quarter, ¿verdad? Juego del trimestre, de entre toda esta selección, claro, hago la aclaración, no todos los juegos que están aquí, yo he tenido la oportunidad de jugarlo, pero por lo que he leído, he visto las opiniones de la comunidad, reviews en diferentes blogs, y en lo que he escuchado en podcast, yo tendría que darle el Game of the Quarter a MLB 12 The Show. Yo no he jugado todavía un juego completo, pero sí tuve la oportunidad de verlo, el juego en acción. Probé el Home Run Derby en casa de Gato Negro cuando estuve allá en Minnesota. Y de verdad que el juego se ve brutal. Brutal, brutal, brutal. Pero me encantó más ese Home Run Derby, o sea, hacerlo con el move. Ah, eso está chévere, ¿verdad? Me remontó mucho a los días de Wii Sports, ¿verdad? No es lo mismo, pero me remontó. De verdad que sí, que el juego está brutal, cada vez se pone mejor. Ya han hecho ya varios updates de los rosters, ¿verdad? Tengo entendido. O sea, sí, que ya al fin pusieron varios jugadores que no habían puesto. Y iMatch se emocionó más aún. Ah, sí, no habían puesto a Yu Darvish ni a Yoani Céspedes, pero ya. Yeah. Ya están ahí. Ya están ahí. Uy, pues hace la competencia más interesante. Eso así. Pues gente, ahí tienen, ¿verdad? Ese es nuestro humilde, ¿verdad? Y sencillo análisis de lo que fue este primer trimestre en los juegos de video para el 2012. Vamos a cogernos una pequeña pausa y cuando regresemos, pues venimos con el pick de la semana, la trivia y los comentarios del show anterior. Así que gente, no se vayan, están escuchando The Round Table. De vuelta aquí a The Round Table. Bueno, Mash, vamos para nuestra sección, el pick de la semana. Ustedes saben que este, ¿verdad? La selección que hacemos yo y Mash, tanto puede ser un juego físico o puede ser un juego de pies, en verdad, que recomendamos para que prueben o jueguen. Mash, ¿qué recomiendas para esta semana que la gente, si no han tenido oportunidad de probarlo, descargarlo, comprarlo, hagan? Mira, pues recomiendo Need for Speed Unleashed 2. Este jueguito, pues, lo dieron prestadito en Plus. Si eres miembro de Plus. Y, no, o sea, si eres miembro de Plus, bájenlo y pruébenlo. Tiene online co-op y tiene, pues, trofeo, papá, por trofeo. Así que, pruébenlo, ¿verdad? Lo recomiendo. Yo tuve la oportunidad de probarlo y se siente como Gran Turismo, obvio. Pero se siente bien. Ah, pues cool. Pues mira, Mash, yo, mi pick para esta semana es Shank 2. Lo descargué. Este también es un jueguito prestado para los de PlayStation Plus. Y nada, ¿sabes? Bien a los Shank. Side-scroller, lleno de acción, mucha sangre. O sea, usando las armas descontroladamente contra sus enemigos. Tiene una mejor historia que el primer juego, también tiene las power-ups para las armas, en fin, tiene trofeos que no son fáciles de sacar, así que papo trofeo, te va a ser bien difícil en este, pero recomiendo, está muy bueno, si usted quiere, es un juego como para desahogarse, de verdad que sí, así que recomiendo Shank 2, todavía esta semana está gratis para los de PlayStation Plus, lleva ya, desde la semana pasada está disponible, así que si no lo han bajado, aprovechen, ¿verdad? Antes que lo quiten y, ¿verdad? Y le sacan el jugo a ese jueguito. Pues vamos a pasar ahora con la trivia que está a cargo de Mesh. Ya, pues mira, la trivia de esta semana es: en la serie de Assassin's Creed, ¿cuántos juegos actualmente tiene la serie de Assassin's Creed? La opción son 5, 6, 7 u 8. Pues después vamos a pasar a los comentarios del show anterior y cuando regresemos, pues decimos la respuesta correcta. Así que vayan pensando. Yo tengo una idea, a ver si la pego. Pues bueno, le vamos a pasar a los comentarios. Tenemos aquí un comentario de nuestra amiga Daisy González, Blue Angel PR, quien a veces juega con nosotros Modern Warfare 3, que de hecho juega muy bien. Dice aquí, Alex, muy buen podcast. Aquí te dejo un comment para que sepas que lo escucho. La música de Break por poco me pone a dormir y no llores que Mash regresa pronto. Eso fue cuando yo me tiré el solo edition, que Mash no pudo estar. También tenemos aquí un comentario de una persona que yo no conozco, no sé quién es. Esto es un usuario nuevo. Se llama Gatonejo. Lowlife. Sí, el avatar está bien porquería. Como un gato ahí. No sé qué llamas. Un lowlife. Ya. Dice aquí, te quedó muy bueno el show. La música de la pausa, excelente selección. Así que gracias al Gatonejo ese, que no sé quién es. Fíjate, ni me interesa conocerlo, fíjate. Pues bueno, Mash, ¿y cuál es la contestación para la trivia? Pues mira, la contestación para la trivia es que son 8 juegos de Assassin's Creed. ¿What? Sí, Moe, son 8, papá. Yo pensaba que eran 5. No, yo también, pero si uno se pone a ver lo que hay en las diferentes plataformas, pues son 8. Tenemos que es Assassin's Creed, que se salió para todas las consolas que sabemos. También salió Assassin's Creed Altair's Chronicle, que se salió para Nintendo 10, Windows Phone, iOS, WebOS, Android y Symbian. También salió Assassin's Creed Bloodlines, que es para PSP. Salió Assassin's Creed 2, salió Assassin's Creed 2 Discovery, que salió para Nintendo 10 y iOS. Salió Assassin's Creed Project Legacy, que fue un jueguito de Facebook. También está Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations. Contra, mira para allá, no, si no me hubiese sido por la trivia ni me entero que habían tantas versiones de Assassin's Creed. Sí, muy. Wow, pues gracias, ¿verdad? Por esa trivia. Así que, gente, bueno, de esta manera, ¿verdad? Pasamos a la parte final de este podcast para esta semana. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Zen Pixel Media, a través de nuestro fanpage de Facebook, iTunes, Pocket Cast y psnpr.com. Así que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es YSP Roundtable. Y nuestros PSN ID, pues como ya saben, Alex Nation y Match188, que se la pasan medio jugando Modern Warfare 3 casi todas las noches que podemos. La religión hay que mantenerla viva. Así que, bueno, Match, voy a adelantarme yo, pues nada, vamos a mandar saludos pues, a toda nuestra comunidad, ¿verdad? A los muchachos, a los editores de PSNPR, a nuestros fans que nos escuchan, ¿verdad? Herbert, Daisy, en fin, ¿verdad? Todos los muchachos, ustedes saben quiénes son, que son muchos, que no puedo mencionarlos todos. Match, ¿quieres decir algo? No, mano. Gracias. Tú tan elocuente como siempre. Así. Pues bueno, gente, pues hasta aquí el show para esta semana y nos escucharemos la próxima vez que grabemos. Así que de mi parte, que descansen, se cuidan y bye. Bye.